Muy buenas, gentes. Bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 560. Como siempre, nos podéis escuchar a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales en ivoz.com y archive.org, en la plataforma de podcast y radios independientes podcast.org, con K, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, todos los miércoles a las 8 de la tarde, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde, y en Radio Pra Nava Asturias a través de su web radiopra.com, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Tenía pero muchas ganas de pinchar la canción con la que hemos arrancado este 560 de Rutas Enemigas, una vez pasasen las eternas lluvias y dejásemos de ser Galicia-La Mancha y se acercase, apareciese otra vez el sol, se acerque la primavera. Era Ya viene el sol de los hermanos Dalton, incluida en su último disco Viajar en el tiempo y otras historias, desde San Fernando, Cádiz, tras 10 años de silencio, pues han sacado este álbum, este power pop trío histórico de aquí de la península, en activo desde el año 91, pero en este último disco pues pasan a cuarteto, con otra guitarra más que se nota bastante, ¿no? Un fenomenal disco este de los hermanos Dalton, 11 bocanadas de aire fresco en su línea, y hemos arrancado con este Ya viene el sol, una versión del He Come the Sun que escribió George Harrison para los Beatles, y nada, pues eso, a celebrarlo. Vamos ahora después a escuchar una banda que ya hemos pinchado por aquí, este disco también hemos pinchado, el Specialist for You, el primer disco del año 86 de New Jersey, de Smithereens, una banda muy norteamericana, pero con grandes influencias de la British Invasion y de la nueva ola inglesa, con Costello y Nick Lowe a la cabeza. Y ya decíamos la otra vez que este es uno de los discos que estaban incluidos en la famosa lista de Kurt Cobain, ¿no?, de sus álbumes preferidos, en su diario. Y el tema que vamos a pinchar, el Behind Me, espérate, Behind no, Behind the Wall of Sleep, es uno de los más conocidos del álbum. Suenan aquí más yankees, ¿no? No tan british, suenan más yankees. Y un poco así como nuevo rock americano, diríamos, ¿no? Pues bueno, vamos con ellos. The Smithereens, Behind the Wall of Sleep. As black as coal, if she asked me to, los Smithereens, con ese gusto que tenían por los sonidos británicos de finales de los 70, principios de los 80, supongo que esto que vamos a escuchar ahora, pero le dieron cera. Se trata del disco de Graham Parker and the Rumour, Howling Wind, el primer disco de Graham Parker en el año 1976, del londinense, pop rock y new wave, muy british, disco compuesto al completo por él, acompañado por ese bandón que era The Rumours, que estaba encabezado por Brinsley Schwartz y producido por el inconmensurable Nick Lowe. Un disco este de gran influencia en gente que luego vino después, como Elvis Costello o Joe Jackson, ¿no? Y el tema que vamos a escuchar, que se llama Silly Thing, tiene, yo creo, que bastante querencia por Van Morrison. Graham Parker and the Rumour. Parker and the Rumour con ese Silly Thing. Ahora seguimos en la Inglaterra de los 70 con la banda de Doncaster, Bliss, en activo desde el 76 al 79, una locomotora glam punk rock muy activa en el circuito de pubs y clubs ingleses de finales de los 70. Mucho concierto, pero poca grabación. Solo grabaron unas sesiones en el 78 para diversas discográficas como Decca, UEA, Warner y Jet Records. Todo permanecía inédito hasta que se ha reeditado en su disco Pure Bliss. Y nada, pues vamos a escuchar una canción de esta gente. Están guapos de verdad, los Bliss. Honey Please se llama. Thank you. Please don't squeeze me. Please don't squeeze me. Please don't squeeze me. Curiosa intro y outro de este tema de los Bliss, este Honey Please, que arranca el disco Pure Bliss con todo ese material grabado que permanecía inédito. Nos volvemos al terruño con una actualidad. El single que ha sacado Delia Records en marzo, de los 74, la banda de Madrid, en activo desde 2007, que facturan Southern Rock, Psicodelia, Swamp Rock, Hard Rock y otros géneros, ¿no? Pues han sacado un temazo, marca de la casa, un temazo, pero un temazo, ¿eh? O sea, esta canción que vamos a escuchar ahora es Crema Pastelera, 74, Natural Born Killer. That means it easy to be a hater. Natural Born Killer, temazo de 74. No, ahora Valencia. Valencia, comienzos de los 70. La banda Modificación. Una banda de hard rock underground, muy de la época, muy influenciada por gran, bandas como Grand Funk Railroad, Led Zeppelin, Iron Butterfly, etcétera, etcétera. En el disco que han sacado Muster en 2020 se recopila todo el material de sus tres singles y además grabaciones inéditas. El disco no tiene título, es homónimo, Modificación, y la canción que vamos a escuchar es un freak beat duro llamado Across the Time, Modificación. Acabáis de escuchar Across the Time de Modificación y esto es Rutas Enemigas 560 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Vamos con una banda que me encanta, acaba de sacar un nuevo disco este mes de marzo. Se llaman El Gobierno, desde Madrid, antes de Government, cuando cantaban en inglés, cambiaron de nombre cuando se pasaron al castellano. Pues acaban de sacar Flipes Esto, se llama el disco, otro tabernazo a lo establecido, a base de high energy, hard soul, hard rock, pop rock, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sus esencias, en todo su esplendor. Y además en lo gráfico, pues, como no, un portadón otra vez a cargo de Guille, una portada fantaterrorífica, pero con los pies desgraciadamente en la realidad, en la que se incluyen apariciones estelares de gentuza como Milei, Netanyahu el asesino o Ana Rosa Quintana. Ya ves, para ponerse a temblar de verdad. Eso sí que son monstruos chungos. Bueno, pues vamos a escuchar un tema real de este disco del gobierno llamado La Verdad. Estaba el gobierno con ese La Verdad, confrontando anhelos y patrañas. Bueno, vamos con otra bandaca que viene ahora, que da mucho gusto a mis orejas. Desde el País Vasco de Euskadi, La Secta. Ya hemos puesto por aquí su último disco, tras 25 años en silencio, Buscando la Luz, otro discazo en su línea y que dure, ojalá. Y con toda la caña High Energy, Escuela MC5 Stuch a tope, Caldera. La canción que vamos a escuchar es La Hostia en Verso, la verdad. No desentonaría nada en sus primeros discos. Se trata de Like a Freak / The Jungle is Freaky, La Secta. Ahí estaba la secta, Selváticos, ellos. Un gran disco de retorno, sí señor, esté buscando la luz. Ahora nos vamos a Cincinnati, Ohio, con un zapatillazo de punk, post-punk, power pop y otros sonidos que nos dan gustico. Se trata de la banda Motorbike con su segundo disco que ha salido en marzo. Se llama Kick It Over y el tema real que vamos a escuchar es Western Front, Motorbike. Bastante temazo este Western Front de los Motorbike. Y ahora para la recta final del programa de este 560 Rutero en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Praga, Nava, Asturias, pues nos quedamos aquí en territorio peninsular. Lo primero es irnos a Barcelona con una banda que llevaba mucho tiempo pensando en pinchar y nunca lo ponía. Se trata de los Pennycocks. Dependiendo de la referencia que veamos, pues Pennycocks va junto o separado. En este caso, en su segundo LP de 2016, Fake Gold and Broken Three Teeth, va separado, ¿no? Lo de Pennycocks. Pues unos chavales, unos skinheads, punk rockeros, clase obrera, callejeros, que están empeñados en facturar. En facturar punk de Escuela 77, ¿no? Dicen ellos mismos que buscan, abro comillas, de jam en la melodía, Cockney Rejects en la aspereza y Steel Little Fingers en el sonido. Aspiraciones elevadas, las suyas. Y aquí también en la canción que vamos a poner, esta que se llama We Have Nothing to Say, más concretamente, pues también me suenan un poquito a punk australiano, así rollo Radio Birdman. No sé, vosotros veréis, ¿qué opináis? Pennycocks, We Have Nothing to Say. Ahora sí lo he dicho bien. Pennycocks. Y ahora nos vamos con el mejor disco de punk nacional del pasado 2024, para el que escribe, para el que habla, mejor dicho, y también disco de cabecera, el pertinente repasín a este La muerte y la pena del año pasado, ya te digo, de 2024, del trío santanderino y Ídolos del Extrarradio. Disco de cabecera en Rutas Enemigas. Nos quedan 3 canciones, hoy vamos a escuchar 2 y nos dejamos la última para otro día. Con esas letras tan estupendas, la verdad. Vamos a escuchar esas 2. Y la primera, que se llama Nada es posible, a ver si os recuerda a alguien. Seguro que os hace pensar en alguna persona concreta. Venga, Ídolos de nuestra radio, Nada es posible. Todo está permitido, pero nada es posible, me dijiste al oído, con caviar en tu aliento. Ganas de vomitar. Todo está permitido, mas nada es posible, pero huir de tu piso y mudarte a palacio ha sido factible. Sois la quinta columna, sois el mercurio en el mar, purpurina traicionera a la clase. No es bienvenida su eminencia, tu existencia me dan ganas de vomitar. Ganas de vomitar. Me dais ganas de vomitar. Frías, bailan muertos, dirección a Barlovento. Nace vida en nuestros cuerpos, cero drogas, sotavento. Yacen frías, bailan muertos, dirección a Barlovento. Nace vida en nuestros cuerpos, cero drogas, sotavento. Mira, Ahí estaba ese Nada es posible de ídolo de esta radio, que a mí me recuerda a alguien. Cada uno a lo mejor tiene el suyo, pero bueno, yo lo veo claro. Y ahora vamos con otra, la penul del disco de este, La muerte y la pena, de ídolos del extraradio. Se trata de Fuego Amigo. Y lo dicho, nos queda la última, que ya sonará y cerraremos capítulo. Nos vamos a ir ya y nos vamos a ir con otra banda de Barcelona. Se trata de Collapse, entre medias hay un guión, hardcore en catalán, con influencias de bandas de Washington como Minor Threat y luego Fugazi, ¿no? Y otras como Husker Du también y demás. Vamos a escuchar su primer disco de 2011, que se llama Mínima Esperanza. Y nada, con la canción Amant, pues nos vamos a despedir de este 560 rutero. La semana que viene, más rutas enemigas y no sé si mejor, pero tan buena como esto, tranquilamente. Ahora, ser todo lo malo posible. Collapse, Amant. Va a apretar.